Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 28 de diciembre. Los niños inocentes murieron por Cristo. Ahora, siguen al Cordero, sin mancha, cantando, Gloria a ti, Señor. Oremos. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso. Y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 123. Nuestra vida se escapó, como un pájaro, de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro, de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó, como un pájaro, de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Aleluya, aleluya. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Señor, el ejército glorioso de los mártires, te aclama. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, y esa misma noche tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: «En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel por quien los santos mártires inocentes dieron su vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, con un saludo de Feliz Navidad. Una Navidad que, sin embargo, nos narra cómo, en una fecha como hoy, el Día de los Santos Inocentes, se dice: no sabemos cuántos niños, la tradición antigua dice 200, 2000, en Oriente los hermanos no católicos dicen que eran hasta 14.000 niños, dieron su vida por Jesucristo. Ellos eran inocentes, pero la maldad de este mundo rechaza la luz. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es interesante. Una persona me decía: entonces mataron a unos niños inocentes, como digo, no sabemos cuántos, con tal de matar a Cristo. Y me decía esta persona: hoy siguen matando inocentes, aquellos a los cuales es negado el derecho a nacer. ¿Qué más inocente y qué más indefenso que una víctima del aborto? Pero no, hay naciones que proclaman que es un derecho abortar. Y naturalmente condicionan a otros países a que acepten en sus leyes esta forma de matar. Es un genocidio, porque imagínense ustedes que durante la pandemia murieron muchas personas, pero solo del año 2022 al 24 han habido 72 millones de abortos. Es increíble. Por esto nosotros hoy escuchamos que en la palabra de Dios nos habla de vivir en la oscuridad y vivir en la luz. La oscuridad es la mentira y la luz es la verdad. ¿Cuánta mentira, cuánta oscuridad hoy se disfraza de derecho? Derecho al aborto, aparte de eso están pues los abusos infantiles, aparte de eso está, bueno, todo aquello que se hace contra los niños. No olvidemos que estamos en una región donde hay muchísima desnutrición infantil. Y esto ya es una forma de atentar contra los más pequeños. Por esto nosotros hoy en el Evangelio encontramos esta narración de que Herodes, cuando se entera que los magos no le dijeron dónde estaba el niño, sino que se van después de él, se enfurece el rey Herodes. El Evangelio describe esa terrible matanza. Herodes, que como decíamos, pues no fue avisado por los magos, pone su furia matando inocente de 2 años para abajo. Esto quiere decir que el poder se puede volver en un momento diabólico. Eso ocurre en muchos países, ocurre en Nicaragua, ocurre en lugares donde ya no importa la vida, menos la vida inocente, sino que el que quiere ser rey lo hace por la vía de la violencia y de la maldad o mediante leyes que hablan de un derecho al aborto. Preparémonos a la oración. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nosotros tenemos conciencia de que matar inocentes, especialmente aquellos que no han nacido, es una realidad tremenda y fuerte en el mundo de hoy? Y la segunda pregunta, el testimonio por Jesucristo. Se dice que ellos, pues qué conciencia iban a tener, pero sin saberlo se asociaron a esta muerte de Cristo. Dieron su vida por él, un niño que logró escapar porque el ángel avisó a San José. ¿Nos llama a ser testigos también del Señor en todo momento? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, aquellos niños inocentes dieron su vida ante el malo, ante el tirano, ante tantos que siguen siguiendo esa moda de ser los dueños de la vida del próximo, especialmente de los más débiles. Derrama tu Espíritu Santo en las conciencias porque hay incluso cristianos que piensan que el aborto es algo que no tiene importancia. Tu siervo, el Papa Francisco, lo ha llamado un sicariato. Dale la fuerza a tu iglesia para defender la vida desde su concepción hasta su fin natural y que todos los niños que inocentemente son sacrificados reciban el premio de la gloria. Amén. Hoy, en la contemplación, el Salmo 123 dice: nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. ¿Cómo es posible? Estos niños no escaparon, fueron matados. Pero el Salmo se refiere a que Dios no está lejano, no es un Dios ajeno precisamente a esta situación, no es ajeno. Dios sabe precisamente que se sigue atentando contra el inocente, el débil. Por eso dice, bendito sea el Señor que no nos hizo presa sus dientes. Sí, ellos sí fueron presa de la maldad, pero aquí se canta la esperanza de que Dios actúe a través también de los cristianos a proteger a los más pequeños, a los que no han nacido. Decimos una vez más, nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Hoy finalmente en la acción queremos tomar como propósito la conciencia de que en el mundo sigue habiendo persecuciones contra la luz. Las tinieblas hoy son grandes poderes materiales, el narcotráfico, imagínense estos que hablan de una vida sin hijos, mejor tener perros que hijos. En fin, hay fuerzas negativas que van contra la vida. Ir contra la vida es ir contra Dios, porque Dios es el autor de la vida. En segundo lugar, nosotros pues pensemos, muchas veces conocemos el caso de alguien que ha sido presionada al aborto, una mujer por ejemplo, o que está confundida, que piensa que su vida será mejor si no tiene estos hijos. Qué triste, el mundo sin la conciencia del valor de la niñez es un mundo perdido. Oremos por este mundo, oremos a los santos inocentes y que ellos, cuyos nombres no sabemos y cuyo número ignoramos, intercedan para que se preserve y se proteja la vida. Por intercesión de María Santísima, que tiene en sus brazos a este niño pequeño, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.